Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Y estamos escuchando a una mujer que representa muchísimo a las cantadoras andinas. Es Luzmila Carpio, que comenzó su historia musical allá por los 70 interpretando huaynos y tonadas festivos y bailables. Pero poco a poco fue descubriendo el poder de su voz. Y cuando tomó conciencia de que el canto llegaba más allá, comenzó a dedicar su carrera a fortalecer la historia de su pueblo. Su canción se convirtió en una fuente inagotable de la espiritualidad y los principios del Tahuantinsuyo. Estamos escuchando a Chamamata Ticanchazún, que quiere decir adoremos a la Madre Tierra. Mama suma mama poco y niki taco aiku no kaikuta kuskachas pa kusiskata kirisiaiku no kaikuta kuskachas pa kusiskata kirisiaiku ahinata wa witai muyurispa muyurispa pachamama tatika bichisu. Hamuinyanya kunai wau pai chagra kuna tikanchasun. Hamuinyanya kunai wau pai chagra kuna tikanchasun. Panti mil mal fini kawang akaita wang chajai kusun. Panti mil mal fini kawang akaita wang chajai kusun. Chajai kuinyanyai pachamamam. Waikos tikarinka, winyai munaku ininchis wangkorko waikos tikarinka, hinamanta yachasunchis pachamama kusininka, hinamanta yachasunchis pachamama kusininka. Apamuinyanitai serpentinasta, nisturasan kalyaikosun.